Bueno, otro jueves más que nos encontramos como para hacer la reseña de lo que nos pasó el día miércoles, que fue un día bastante medianamente calmo para ciertos grupos de jubilados, pero bastante heavy para otros grupos que siempre son agredidos, que es el grupo de los 12 apóstoles, unos compañeros que van en otros horarios, pero que sí la hacen bien también, y voy a explicar por qué, porque van en otros horarios donde todavía no está el vallado. Entonces ellos sí realmente pueden dar la vuelta sobre el Congreso como se hacía antes, saliendo del anexo alrededor al Congreso. Pero también se dan maña y tiempo para agredirlos, gasearlos, pegarles y llevarse compañeros presos. Eso lo debo resaltar porque en realidad son compañeros que se organizan solos, es una agrupación, pero realmente son compañeros muy valiosos y muy valientes, ¿no? Porque se justifica a raíz de eso la mal plata ganada que tienen las fuerzas de inseguridad, como les digo yo, ¿no? Así que, bueno, después arrancamos nosotros con el semaforazo, un grupo de jubilados callados y corrientes, como siempre a las 4 de la tarde, que cada vez se está sumando más y más compañeras y compañeros. Incluso la gente que cruza ya se queda y nos parece bárbaro. Luego nos vamos, como siempre, a hacer en el corsódromo, como le decimos, hacer el acto de presencia y la radio abierta, que en realidad la utilidad que tiene es escucharnos unos a los otros, porque la gente no va dentro del corsódromo, o sea, la gente nueva no va al corsódromo, porque realmente no tiene mucha trascendencia, no sacás nada nuevo, porque es decir siempre lo mismo. Si hablan 10, dicen los 10 lo mismo, o sea. Pero bueno, está bueno igual, porque es lo que tenemos, es lo que hay. Y a raíz de eso, debo destacar que gracias a esa inutilidad, como digo yo, de ese del corsódromo, hemos recibido un aumento. Sí, siéntense. Siéntense porque no quiero que se desmayen, porque es un aumento realmente que todavía no sabemos cómo invertirlo. Así que si nos pueden mandar desde este programa ideas, porque no llega, creo que no llega a los 10 mil pesos, pero 10 mil pesos nos parece un montón, ¿no? Es demasiado. Siempre nos daban 3, 4 mil. Que te digan ya dos cifras así y tan de golpe, sin haber tomado ningún tipo de medicamento, porque ya no tenemos los medicamentos. ¿Vieron? Como les digo siempre, no nos devolvieron más, nos sacaron los medicamentos. Nos lo incautaron, porque fue una incautación de medicamentos que ahora nosotros mismos, que ya lo habíamos pagado, nos lo tenemos que comprar. Bueno, con estos 10 mil pesos vamos a ver a poder comprar al menos una tirita de café aspirinas. Desde ya, muy agradecida a este gobierno, porque deberemos pensar en que utilizarlo para los que estamos sanos y no necesitamos la cajita de aspirinas. Así que nos esperamos el día miércoles, como siempre, el semaforazo Corrientes y Callao, y a las 17 horas en el Congreso. Muchísimas, pero muchísimas gracias.